Hoy, sábado 30 de septiembre, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio radiofónico desde la Biblioteca del Centro Cultural San Blas de Perales de Tarruña. Os proponemos juntarnos el último sábado de cada mes para compartir un momento agradable hablando de nuestro pueblo y de la actualidad de nuestra comarca. Os animamos a participar detrás de los micrófonos con María y conmigo hoy, o simplemente como público para acompañarnos durante una hora en la que cada mes dialogaremos con personas que invitaremos para hablarnos de un tema concreto y con cualquier persona que quiera desarrollar una sección sobre un tema de su elección. Buenos días, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Stephanie. Feliz de estar aquí en la biblioteca y de empezar esta etapa con el proyecto de un programa radiofónico para las peraleñas y los peraleños. Así que muchas gracias, Stefi, por esta idea. Creo que tenemos mucha suerte de contar en este municipio con una persona que en sí misma es un equipo de radio ambulante, que es Stephanie. Muchas gracias. Entonces, claro, teniendo este tesoro aquí, que podemos hacer programas de radio, sería estupendo que nos animemos a darle continuidad y todos los meses nos reunamos aquí en la biblioteca, el último sábado de cada mes, y hablemos de las cosas que nos interesan. Hoy están aquí con nosotras Verónica, con su niña Clementina, encantadora, Kitty y Mariano. Mil gracias por haber venido. Muchísimas gracias. María, este espacio radiofónico lo queríamos hacer, empezar juntas, porque el año pasado tuvimos así unos cuantos programas juntas para hablar de temas. Y es verdad que nos faltó un poco este encuentro con la gente. Y entonces tienes a tu lado a Vero. Hola, Vero. Hola, y Clem. Clem, ¿qué tal? ¿Quieres decir algo? Sí, Verónica, queríamos pues irnos conociendo más. Entonces, si te parece, nos dices, por favor, una breve presentación de tu persona que incluya si eres de aquí, si no eres de aquí, por qué vives aquí y a qué te dedicas. Vale. Lo que quieras. Vale, bueno, pues buenos días. Yo soy Verónica, soy de Arganda, pero bueno, al final, ¿quién me iba a decir a mí que iba a acabar en Perales? Porque estuve viviendo en Madrid durante un tiempo y hace unos años pues me vine con mi pareja aquí y tuvimos aquí a Clementina. Vinimos aquí porque estábamos un poco también cansados ya de la ciudad y aquí hemos encontrado la tranquilidad que necesitábamos. Y nada, pues yo soy maestra. Y me he acercado aquí porque me atrae mucho la radio, me gusta mucho escuchar radio y además también recientemente pues he estado participando con una pequeña seccioncita hablando sobre libros en Radio Morata y en cuanto Steph nos compartió que iba a volver a hacer el taller de radio, que ya también estuve con ella hace un tiempo, pues me animé y hoy pues he venido acompañada. Pues llevo 4 años viviendo aquí. Y tenemos con nosotras también a Kitty. Buenos días, Kitty. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Entonces también nos hemos visto en otro programa donde hablamos de un poco los peligros, las trampas de los videojuegos, del móvil y todo eso, con un chico que vino el año pasado a contarnos así como experto, ¿no? Un poco ahí lo que... Sí, seguimos en esa guerra con los adolescentes. No hemos superado esa crisis. Y tuvimos este primer encuentro radiofónico. Sí. Cuéntanos tú, sí. ¿cuánto tiempo hace que vives aquí en Perales? A ver, yo soy de Madrid y bueno, nos vinimos a Perales hace 18 años ya. Cuando el mayor de mis hijos, yo tengo dos, pues nació y ya queríamos tener un poco la crianza aquí en el pueblo. Queríamos ir a zona rural. huyendo un poco de la ciudad, aunque la ciudad me encanta, ¿eh? Me encanta Madrid. Mis hijos ya no les gusta tanto, se asustan mucho cuando van por allí. Sí, sí, les... Yo creo que nos estamos haciendo muy rurales y la ciudad asusta un poco tanta gente cada vez más. Entonces, bueno, pues el tema de cuando Steffi nos dijo que retomaba este tema, dije, bueno, yo con el tema de hablar un poquito así, pero creo que es muy, muy interesante abrir un espacio en el que podamos hablar de otras cosas, que la gente lo escuche, que podamos reflexionar todas y todos y, bueno, es que me parece... muy bueno y que podamos aportar los temas que nos preocupan y que podamos hablar sobre ello. Entonces, sí, no es un poco la idea de un espacio de participación, ¿no? Ciudadana, que nos falta a lo mejor espacios en Perales donde podamos así dialogar, intercambiar y que quizás la radio pueda ser, ¿no, María? ¿Qué te parece? Un vehículo, ahí? Sin ninguna duda. Sí. Es un vehículo de... Porque, a ver, a nivel personal tú puedes aprender y conocer mucho de tu municipio, pero no tiene color a cuando varias personas se juntan y hablan de lo mismo, porque la suma de varias personas siempre va a significar mucha más información y mucha más comunicación. Sí, yo llevo aquí 18 años y tengo mucho, mucho, mucho que aprender de Perales, o sea que aquí estamos para aprender también. Y además está aquí Mariano. Buenos días, Mariano, cuéntanos. Hola, buenos días. Bueno, yo soy de Perales, aunque llevo viviendo en Perales solamente 8 años. Es decir, yo tenía que haber nacido en Morata, porque mis padres vivían en Morata. Pero mi madre vino a dar a luz a Perales, que es donde vivían mis abuelos. Y nada, a mí la radio me encanta, ha estado unida a mi vida toda la vida. Primero a nivel profesional, porque soy ingeniero de telecomunicación, además en la rama de radiodifusión. Y luego también... he sido muchísimos años radioaficionado, ahora ya el indicativo le dejé, y me parece que la radio, yo la definiría como la radio es magia. Es decir, en el mundo de hoy, que todo es pantalla, todo son plasmas y demás, la radio es otra cosa. A mí me parece que es, pues eso, magia. Sí, así que animamos mucho a la gente que venga a participar en este programa, porque también vamos a aprender juntas a hacer el radio, porque tampoco soy muy experta, pero ahí compartir un poco así lo que sabemos. Entonces habíamos pensado hoy pues compartir un poco sobre qué espacio precisamente nos aportar desde vuestras ganas, desde lo que os apetecería. Estábamos compartiendo fuera de micrófono ya un montón de ideas y hemos dicho, pero es que esto lo tenemos que compartir. Entonces estábamos hablando, así que ya tenemos unas citas ya previas. El 28, para el próximo programa tendremos, 28 de octubre, tendremos aquí en la biblioteca del Centro Cultural San Blas de Perales a Gloria y Eva. Eva es... trabaja esa agricultura en Morata y Gloria aquí, mucha gente la conoce por su participación en la cooperativa de la Peraleña de aceite de oliva, y precisamente nos van a hablar de este tema, ¿no? De cómo van con la temporada que se abre dentro de poco, cómo va la cooperativa aquí en Perales, y un poco que nos explique también, ¿no?, la situación de por qué los precios son tan altos y qué está pasando un poco con este tema. Y el próximo, el de noviembre, María. 26 de noviembre. Eso es. El 26 de noviembre queríamos abordar el tema de las colonias felinas aquí en Perales de Tajuña, porque parece que es un tema que no es bien entendido, es complicado a veces también de explicar, y vendrían personas del municipio que están trabajando con las colonias felinas. Que también es un debate que enseguida despertará ahí como un debate aquí entre nosotras, muy interesante. Y entonces en diciembre, Mariano, será la última convocatoria del año. Mariano, cuéntanos tu idea y por qué esta propuesta. Bueno, la propuesta es tratar el tema de la soledad en las personas mayores. Sabemos que la pirámide demográfica hoy día está como está. Tenemos un porcentaje muy alto de personas mayores y personas mayores, algunas de ellas que viven solas. Y hay un problema de soledad gordo. No hace falta más que fijarse un poco cuando pasas por la calle. Si te paras a hablar con una de estas personas, cómo están ansiosas de comunicarse y de participar. Nosotros esta idea, desde la Hermandad de la Virgen del Castillo, lo queremos abordar y queremos crear un equipo de voluntarios, sean de la hermandad o no sean de la hermandad, sean de cualquier credo. Yo creo que el aspecto humano no tiene fronteras, para crear un equipo de personas que puedan visitar periódicamente a diferentes personas, que algunas de ellos, ayer sin ir más lejos, una de ellas no lo pedía, ¿no? Entonces creo que es importante por salud mental de estas personas, por todo, por crear una comunicación. Son gente que también nos pueden transmitir muchas cosas de nuestros antepasados, de tradiciones, de cultura de otros tiempos. Y yo creo que es interesante el mantener este contacto con estas personas, por ellas y por nosotros. Y es verdad que también es como algo que estamos perdiendo un poco, ¿no? Este contacto cercano con personas mayores. Ya no vivimos toda la familia en una misma casa como antes, y es verdad que todos vamos en este camino, ¿no? Que también puede ayudar a uno también a pensar su vejez también, ¿no? Ahí como aportar un diálogo que podría ser interesante. Cuanto más escucho a Mariano, más ganas tengo de que ese programa se haga. De verdad. Sí, sí. O sea, y también animamos mucho a que la gente venga, como que la gente que nos escucha ahora en podcast, que si cualquier tema y ese en particular se siente interesada y también ahí como directamente implicara, que venga a compartir con nosotras el 16 de diciembre aquí con público. Estamos en la biblioteca, hay sitios, venir por favor a participar en este debate. Tienes que reunir a todas esas personas mayores que conoces, Mariano, para que vengan aquí y nos compartan. Eso es más complicado. Bueno, a todas, es un decir. Es muy complicado porque la mayoría de ellas, si están solas, es porque no pueden ni salir a la calle. Es decir, están muy limitadas físicamente y demás. Entonces, eso es muy complicado. Entonces, quizá podríamos hacer las entrevistas. Lo que hay que hacer es ser nosotros más itinerantes y pues ir hacia ellas en lugar de esperar. Exactamente, sí. Exactamente. Eso puede ser perfectamente también el programa y el material se puede traspasar y instalar en cualquier sitio mientras tengamos contacto y conexión con la red de luz. Así que, por supuesto, seguramente podremos pensar en montar ahí el programa en la plaza del ayuntamiento. Podría ser también en algún momento ahí de un mercadillo ahí de los artesanos y artesanas de nuestro pueblo. Podría ser también una opción. ¿Cómo lo veis? En este tema, yo te cuento, Mariano, no sé si habéis tenido contacto con el proyecto que se está haciendo de Mi Seca Nos Cuidamos. Sí, se está trabajando con las personas mayores de forma no condependiente, sino un poquito también con el objetivo de prevenir este tema. Sí, entonces, hay una dinamizadora que está aquí, no sé si dos días en semana, que están haciendo un esfuerzo y que ese es uno de los objetivos. Entonces, estaría guay que pudierais uniros con ellas. Yo lo comentaré porque ya las conozco. Si quiere, le digo que estáis con esta iniciativa. Sí. Porque unir esfuerzos es un paso previo, digamos, la iniciativa de la Misecan en edad, digo, porque la Misecan, lo que yo conozco, trabaja con gente todavía más o menos válida. Es decir, no con dependientes de un grado alto. Sí, pero trabajar con... O sea, no, es que yo lo conozco porque trabajo en... O sea, uno de los objetivos es que de ese grupo, de esto que se está generando, estas iniciativas que se están haciendo, surja también esa iniciativa de voluntariado y de acompañamiento. Sí. O sea, es es uno de... Por eso digo que trabajar se puede complementar, en red estaría muy bien. De unir fuerzas totalmente. Pues mira, esto va a ser también en un espacio para que se pueda difundir información y compartir soluciones, ¿no? Totalmente. Pues también tendremos, Vero, un tema así de las colonias felinas el 26 de, de noviembre, bueno, ahí rápidamente, a lo mejor así como es un tema que está dando unas tensiones en ciertos barrios de Perales, rápidamente para contarnos y como un poco el, para dar ganas a la gente de venir ese día a compartir con nosotras el espacio. Sí, bueno, pues yo es que estoy en, yo soy una de las voluntarias de Colonias Felinas, y nada, pues queríamos contar un poco el trabajo que hacemos, contar que básicamente surge de algo que era una necesidad ya aquí, que ya veníamos haciendo, pues como era alimentar y esterilizar por nuestra cuenta a los gatos, y ahora sí que es verdad que bueno, pues tenemos un espacio que nos ha dado el ayuntamiento, un espacio común donde compartir, y solo, bueno, pues queríamos contar nuestro trabajo y para que la gente entienda lo que estamos haciendo y así evitar, bueno, pues malos entendidos y no sé. Como por ejemplo, una cosa de las que hablaremos, podremos hablar, es de que no recibimos ningún tipo de fondo, vamos. O sea, que sale todo de nuestros bolsillos y nada. Perfecto, pues podemos hacer una pequeña pausa musical. He elegido una canción que me encanta, que es de Muerdo y Rosalén, que se llama Lejos de la Ciudad. Y después podemos hablar también un poco de este tema de, y eso de vivir en un pueblo, ¿cómo es? Vamos allá. Vengo del aire caliente que mueve el cañaveral. Traigo el olor a mi gente de limón y de azar. Vengo de andar la vereda del agua por el brazal, del granado y de la higuera, de sombra pa' descansar. Lejos de la ciudad, de sombra pa' descansar. Lejos de la ciudad. Vengo de un surco en la tierra, de sangre para sembrar, sudor con que se riega la flor de la libertad. Vengo de un pueblo valiente, de gente que lucha el pan con las uñas y los dientes frente a otros que van vendiendo el suelo que pisan, tratándote de comprar, y no conocen la vida y son esclavos del mal. Andan con falsa sonrisa y rondan la oscuridad. No saben de dónde vienen y menos a dónde van. Lejos de la ciudad. Calles sin asfaltar, mi abuela no fue a la escuela, pero aprendió a luchar. Fue una niña de la guerra, por eso sabe más que esos intelectuales que hablan en la capital de la izquierda y del progreso, aunque pagan con divisas hasta los besos. van de revolucionarios, teorizan en lo ajeno y son parte del problema, aunque se nieguen a verlo. Y yo, lejos de la ciudad, a los micrófonos y estábamos fuera de ya escuchando la canción con ya un debate ahí súper importante y está conmigo Clementina que me está ayudando a la técnica. ¿Qué tal, Clementina? Bien. ¿Estás bien? ¿Vas a aprender con nosotras a hacer la radio? Sí. ¿Te gusta la radio? Sí. ¿A que sí? Tú, ahí, pues yo, si te quedas conmigo, ya te voy enseñando y la técnica de sonido después puede ser tú. Sí. ¿Cómo lo ves? Bien. Bien, pues genial. Ya mira, ya está, tenemos una estrella con nosotras. Y Kitty, ya nos despedimos de ti si quieres. Kitty, muchas gracias por haber venido. Nada, ya seguiremos viéndonos por aquí. Gracias, Kitty. Muchas gracias. Y seguimos, pues María. A ver, yo coincido con tanto con Kitty como con Vero, en que no he nacido en Perales de Tajuña, pero llevo viviendo aquí desde hace 22 años, precisamente porque buscaba la tranquilidad. Y me he apuntado al tema del programa de radio para aprender, porque en su momento ejercí el periodismo, pero solamente fue en prensa escrita, y la oportunidad de seguir aprendiendo siempre es un estímulo. Además de lo que decíamos antes, que gracias a estos programas podemos llegar a conocer mucho mejor nuestro municipio y conocernos mucho mejor entre nosotras. Así que estoy muy contenta de que hayáis venido. No sé, Vero, ¿qué te parece? Si quieres añadir algo. No, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, María. Me parece que además, como ha dicho Mariano antes, la radio es magia, es un lugar... A pesar de, bueno, pues crea una intimidad porque al final no estás viendo a nadie, es todo como muy lento, es muy pausado, es como una conversación o en este caso, ¿no? O bueno, datos que vayamos a dar, pero también tiene la fuerza de llegar a muchísimos lugares. Entonces, a mí es lo que me ha traído también aquí, el conoceros y el conocer también más del municipio en el que estoy viviendo. ¿Y tú, Mariano, qué nos cuentas? Bueno, si la radio sirve como un lugar de encuentro, que yo creo que es un poco lo que se pretende con estos programas, pues bienvenido sea, ¿no? Yo creo que el encuentro enriquece siempre. Decía un filósofo francés, Emmanuel Mounier, que el encuentro es nuestra... El acontecimiento es nuestra razón de ser, vaya. Entonces, el acontecimiento del encuentro entre personas enriquece. Mi yo se abre hacia el tú para hacer un nosotros, que es lo que yo creo que enriquece la sociedad, ¿no? Entonces, si creamos un nosotros en este espacio de radio, pues bienvenido. Sí, yo diría que también en un mundo rural, así como, ¿no?, un poco en transformación, con muchas problemáticas, hoy mismo como que puede ser una buena fórmula, ¿no?, también para intentar así entender, ¿no?, procesos, transformaciones que a veces se nos superan en un cotidiano que también está tan lleno de acontecimientos, que cada día es una noticia más, ¿no? Y un cambio climático también que puede asustar a más de una, en la que yo pienso que el mundo rural puede aportar soluciones. Entonces, que a lo mejor aquí podremos hablar de ello también, ¿no? Y ayudar a reflexionar sobre lo que estamos viviendo. Miedos, tensiones, cosas que pueden surgir y que, que teniendo este espacio de diálogo pueden ser más fácil de vivir, de manera más común, ¿no? Pues muy bien, a lo mejor así, no sé cómo, tú Mariano, ¿tú viviste en la ciudad? Sí, toda mi vida, viví desde los 0 años a los 7 en Morata, desde los 7 hasta hace 8 en Madrid. En Madrid. ¿Y cómo el hecho de haberte jubilado aquí en Perales ha tenido que ser un cambio bastante fuerte? Sí. ¿Cómo te lo planteaste eso? Bueno, fue un tema familiar también. Las hijas se vinieron a Perales las dos. Y bueno, y nosotros decidimos, antes de jubilarnos, buscar una casa en Perales para en un futuro vivir en Perales, ¿no? A eso se sumó la situación de las abuelas, tanto de la madre de mi mujer como de mi madre. Y el paso definitivo fue cuando una de ellas ya no podía vivir sola. Entonces ya hicimos la casa con perspectivas a una persona dependiente para manejarla bien y demás. Y fue cuando dimos el salto para venirnos aquí. Y aquí estamos. Primero cuidamos de mi madre, que falleció hace 3 años, y ahora estamos con mi suegra. Que también eso es una aventura que de la que nos podrás contar, seguramente hay, ¿no? Y problemáticas. Bueno, y... Yo creo que son opciones de vida, simplemente, no es otra cosa. Sí, sí. Bueno, pero esto como que has encontrado aquí también en el pueblo como un entorno amable, que te hace la vida más fácil. ¿Cómo es eso de tu vida cotidiana aquí? Bueno, dicen por ahí que no eres de Perales si no tienes huertas, si no has ido algún día a comer a Valencia y has vuelto. Es verdad, esto. Y sí, no sé qué, ¿no? Entonces, nos hicimos con una huerta en renta, y mi día a día es la huerta, los archivos de la parroquia primero y ahora del ayuntamiento, históricos, el estudio de la historia de Perales y la parroquia y la hermandad. Que ya no es poco. Bueno. Sí. Una jubilación bien, vamos a decir, bien completa, bien... Sí, no me aburro. Sí, no. Porque No, porque aparte hay otras cosas que teníamos de antes. Y los nietos, ¿no? Y la familia... Misiones africanas, que somos miembros de una congregación misionera, que llevamos ya 30 años con ellos y seguimos ahí. O sea que... Muchas cosas. Muchas cosas, sí. Y tú, Vero, ahí como Perales, es verdad que has tenido una dificultad durante estos últimos años, fue de tener que trabajar todos los días a Madrid, sí. Que eso no ha sido poco, ¿no? Yo, como digo, soy señora de pueblo, siempre lo he sido, entonces cuando me fui a... Te vas huyendo de, Arganda no deja de ser un pueblo, ahora es más grande, pero no deja de ser un pueblo. Me fui huyendo a Madrid y al final allí me di cuenta, encajonada entre los edificios, que no era mi lugar, que yo tenía que volver para acá. Pero ¿quién me iba a decir a mí que iba a volver a Perales, un pueblo más pequeño? Entonces, pues nada, estoy encantada. Claro, es como tú comentas, Steph, yo he estado yendo y viniendo a Madrid, yo he estado trabajando porque soy maestra interina y entonces pues donde me mandaban tenía que ir todos los días con el coche. Afortunadamente este curso estoy en Arganda, entonces pues está aquí al lado. Y bueno, pues es verdad que mi vida está un poco entre la ciudad y el pueblo. Para mí esto es, bueno, pues la calma y... Es como mi refugio. Y nada, pues aquí sí que es verdad que como también acabo de llegar, pues no conozco mucho el pueblo, no conozco mucho a la gente y poquito a poco pues voy conociendo a la gente y nada, pues me está encantando, no sé, formar parte de Perales, pero activamente, ¿no? Pues muchas gracias, ya nos despedimos, María. ¿Qué tal ahí esta primera experiencia? Creo que lo más interesante es que nos responda esa pregunta tanto Mariano como Verónica. ¿Qué tal este ratito que hemos pasado ya aquí? ¿Os anima a seguir viniendo, traer más personas incluso con vosotras, con vosotros? Sí, por mi parte sí. O sea, yo todo lo que es un encuentro con personas, yo creo que siempre es positivo, siempre bueno. Sí, yo procuraré. Es verdad que ahora, como se oirá por ahí ruidos extraños, es que está Clementina dando vueltas, que va a hacer 3 años, entonces claro, no para. Pero para mí este encuentro ha sido muy bonito y espero repetirlo. Pues muchas gracias. El descargo gracias. De Clementina de decir que es una de las niñas que he visto que se porten más bien del mundo mundial. Es Clementina, verdad. Querida. Bueno, sí, pues muchas gracias. Nos vemos. Podemos hacer, sí, un recordatorio de los últimos, de los programas próximos que vamos a hacer, que son el 26 de octubre, situación del olivar y la producción del aceite de oliva en la comarca, a través de la experiencia de Gloria, que es de aquí de Perales y está en la cooperativa de Perales, y de Eva, que también tiene olivar en Morata de Tajuña. El 26 de noviembre haremos un programa sobre las colonias felinas, que ya habló Vero de un poco de cuál puede ser el contenido, y el 16 de diciembre una propuesta de Mariano que estamos valorando como súper importante, que es tratar la situación de nuestras personas mayores en el municipio, ver la manera de poder ayudarlas y ser conscientes de que antes o después nosotras acabaremos siendo personas muy mayores, si Dios quiere. Muchas gracias. Desde La Vega. La Vega. Desde La Vega. El programa dedicado a nuestra comarca.